Ahora nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio, porque está en la última semana antes del cierre de campaña de las PASO. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Luisa? Con un ruido en la línea tremendo, Juan Carlos. Mirá vos, yo tengo buen retorno, no sé qué querés que hagamos. Bueno, a ver, porque creo que es un problema, vamos a ver si podemos igual escucharte. Bueno, ahora mejora me parece un poquito. Bueno, Juan Carlos, la última semana de campaña, ¿qué te parece importante reforzar en esta última semana? Mira, yo creo que hay un rasgo muy, pero muy extraño, raro, que como nunca la propuesta de Cambiemos está, yo diría, muy restringida y muy limitada en términos de contenido y simbólica, ya que han decidido esconder al principal candidato, que es el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y han decidido esconder el tema económico y social. Por lo tanto, uno es un simbolismo fuertísimo y el otro tiene que ver con lo que es la vida de la sociedad, ¿no? La salud, la educación, las tarifas, los salarios, en fin. Por lo tanto, hay una situación que creo que le genera una limitación muy grande para hacer campaña y mucho más para el propio cierre, y en forma contrastante se lo ve a los candidatos opositores, en el caso de Alberto, de Cristina, de Kicillof y Magario, y en el resto del país, muy en contacto con la sociedad, en forma muy abierta, directa, y con muy cargado de contenido, ¿no es cierto? Más que nada, justamente, en las cuestiones de índole económica, social. Vos enunciabas el periplo de los próximos días, sí, de Alberto, y muestra ese rasgo, ¿no? Mientras se va a Rosario, hace paradas, que son las que vos citaste, Zárate, Campana, San Nicolás, que recuerdan a las imágenes de principio del siglo que veíamos que los candidatos se subían al tren e iban bajando en las estaciones. Sí. Y en Córdoba se prevé un acto multitudinario también, ¿no? O sea que creo que muestra que es una señal de quién está a la ofensiva, quién está a la defensiva, y francamente, para mí, es una señal del resultado. Creo que la oposición va a tener un resultado ventajoso, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Ya no se puede hablar de encuesta, digamos, no se puede citar, pero sí, obviamente, analizar el escenario. Quedó planteado con los últimos números una distancia bastante corta, 5, bueno, por ahí andan los números. ¿Imaginás que hay algún dato escondido que no reflejan este tipo de sondeos? Y que el domingo a la noche, además, digo, el llamado a atención que habrá que tener con el escrutinio provisorio, ¿podemos tener un escenario que tal vez no estemos imaginando todavía? Mira, si hay algo de eso, porque a ciencia cierta no lo sabemos, y por lo tanto no es más que una impresión, que una intuición. Si hay algo un poco más soterrado que a veces emerge, ¿no? Y yo creo que puede ser que haya un resultado mayor a favor de la oposición, que no sea el que algunos dicen del 2, otros del 5, sino que pueda ser mayor. Para mí, esa es, digamos, la expectativa, porque, por ejemplo, Córdoba y Santa Fe, las encuestas de todos dan muy crecido, como 10, 12 puntos con respecto a las últimas presidenciales, mejorando, digo, no es que se va a triunfar. En el conurbano es algo similar, en las provincias más chicas también, por lo tanto, más lo que les decía al inicio de mi impresión, ¿no? Si hay algo, francamente, creo que pasa por allí. La otra cuestión que es muy remarcable es el tema del contenido. Más allá del empaquetamiento marketinero, uno ve al oficialismo que no habla de otra cosa que de las mafias y del narcotráfico, y no volver al pasado, no es posible hacer una campaña electoral sin hablar de lo que vive, sufre y palpita la sociedad, ¿no? Bueno, desde pero desde ese punto de vista, insisto, está muy en desventaja. Sí, hoy hablábamos y remarcábamos estos tuits del presidente de la Nación llamando a la gente a votarlo sin argumentos, porque sí, que se sientan libres, que no tienen que dar explicaciones. Cosa que nos llamaba la atención y decíamos, casi está pidiendo un acto de fe, tengan como si fuera un voto de fe, casi adscribiendo a una religión y no a un programa político. Sí, está bueno ese simbolismo también, Luisa. Se parece mucho a esto que percibimos, ¿no? Como no se puede plantearle cosas tangibles que tienen que ver con la vida, con mejorar la vida de la sociedad, entonces es esto que vos decís, un acto de fe, ¿no? Y la otra, más que nada, es intentar negar al contrincante más que afirmarse en su propuesta. Y eso, bueno, puede en una parte de la sociedad tener un plafón, pero en mucha otra, que tiene un sentimiento y una necesidad de vivir, ¿no es cierto?, con su familia, creo que es débil. Así que me da la impresión que asistiremos a eventos muy trascendentes de la oposición y muy empaquetados del oficialismo, ¿no es cierto? Daría la impresión que eso es lo que vamos a vivir en estos últimos tres días de campaña. Bueno, Juan Carlos, cruzamos los dedos, pero no solamente es una cuestión de suerte, es una cuestión de utilizar la mayor cantidad de argumentación para convencer todavía a aquellos que han acompañado al gobierno y se sienten hoy desencantados. Sí, y voy a reiterarlo de todos los lunes. Nosotros tenemos una gran ventaja, así como una gran desventaja, que es la de los medios, pero la ventaja es que hay una gran militancia social, cultural y política que quiere terminar con este presente bastante ominoso para la gran mayoría y recuperar, reencauzar el país y la vida de la sociedad. Entonces los convocamos a todos a que salgan a hablar con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, y en fin, y traten de convencerlos. De eso se trata una elección en la democracia, ¿no? Te mandamos un abrazo, nos reencontramos el lunes, ya esperamos con los resultados del escrutinio provisorio sin trampas. Hasta el lunes, gracias. Un abrazo, gracias. Juan Carlos Jú.